Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva etapa de lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Pues en un clima más bien caluroso, aunque también por las mañanas algunos días se siente un poco más fresco, también ya ha hecho aparición la lluvia. Bueno, en este contexto climático, vamos a dedicar este programa a un personaje que destacó en, pues primero como miembro de una familia muy importante en México, como profesor universitario, como político, como escritor, como miembro de organizaciones políticas que terminaban expulsándolo por su postura crítica incluso con respecto a estas, a estos grupos, a estas agrupaciones en las que participaba. Para ello hemos invitado a nuestra muy buena amiga, amiga de todos los que estamos ahorita presentes aquí, Anaí Calderón. Ella va a ponernos al tanto de estas cuestiones generales de este personaje que por nombre lo conocemos casi todos, José Revueltas. Anaí, buenos días. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y bueno, pues vamos a comenzar. Este día pues es especial, como comentaba Toño, vamos a hablar de una figura importante para las letras mexicanas, para la literatura mexicana, pero también para la historia de las izquierdas en México. Y sin desconocer este asunto, yo voy a hacer un acento en su literatura y un poco de su vida. Bueno, pues el 14 de abril de 1976 rindieron un sentido homenaje a José Revueltas en una agencia funeraria, obreros, estudiantes, maestros, escritores. De esa agencia funeraria, el 14 de abril, los estudiantes lo sacaron y lo condujeron a Ciudad Universitaria para montar una guardia permanente en el auditorio. Ahí hablaron de él, lo ovacionaron, aplaudieron, cantaban, se despedían. Finalmente lo regresaron a la funeraria y de manera espontánea hablaron de él. Eso es muy importante para hablar de José Revueltas porque este 14 de abril está en la funeraria con sus familiares y lo trasladan a la Ciudad Universitaria los estudiantes para rendirle un sentido homenaje, y ahí empezaron a llegar figuras como Efraín Huerta, Augusto Monterroso, que hablaron de él y se despidieron. Al día siguiente, el sepelio, el 15 de abril, se convierte en un acto político, y eso es muy importante porque de manera espontánea se reunieron para decirle adiós a un compañero y a un compañero de lucha que le rindieron un sentido homenaje. Y ese es el motivo que nos reúne en este programa, hablar de él. Considero que el mejor homenaje a José Revueltas, que ya que en vida no le agradaban mucho los homenajes, pero sí le gustaba que hablaran de su obra, de su literatura y por supuesto de su actividad política, porque fue un escritor y militante político que practicó la crítica y la autocrítica. Entonces, el día siguiente, en el sepelio, se reunieron sus compañeros de celda, sus compañeros de crujía, y hay un testimonio de Juan de la Cabada, que fue compañero de él desde el inicio en 1929 en sus actividades políticas, que menciona que era importante recordar a Revueltas, no tanto en el pasado o en el presente, sino en el futuro. Y los jóvenes de 1968 fueron sus principales receptores, sus principales dialogantes, y esa es una etapa muy importante para José Revueltas, y en general podemos decir que José Revueltas es un ejemplo de integridad intelectual y que es un ejemplo también en su literatura de una convicción y una lucha para la libertad humana. Bueno, pues sus amigos, compañeros de celda, el día de su muerte destacaron su congruencia, su antidogmatismo, su convicción, su integridad intelectual, su vocación política. En testimonios alrededor de esa semana en que ocurre su muerte, muchos testimonios sobre su persona hablaron de él, de su palabra incansable, de la integridad, de la coherencia, la congruencia. Y bueno, después de este sentido adiós, José Revueltas se convirtió en una figura emblemática y se habló de su obra. Bueno, anteriormente también José Revueltas habló sobre su obra que se reunió alrededor de los 60s. Y bueno, esta etapa del 68 es muy importante para él porque, bueno, como sabemos, sus convicciones políticas lo llevaron a prisión. Entonces, de 1968 a 1971, él fue aprehendido y prisionero en Lecumberri. Cuando él está en Lecumberri, los que estaban también ahí, los jóvenes presos y también activistas del movimiento, le llamaban maestro. En Lecumberri le llamaban así, y José Revueltas en el 68 en Lecumberri es activo, tiene una actividad incesante, redactando proclamas, sobre todo solidarizándose con los estudiantes y los jóvenes que estaban en prisión, y les escribe para que tengan ánimo y no desistan de sus convicciones y que tengan un espíritu de resistencia y de lucha. Entonces así le llamaban en Lecumberri, el maestro, y en prisión José Revueltas escribe una carta a Octavio Paz en donde le dice que los jóvenes están leyendo sus poemas, su libro Libertad bajo palabra, y que esos jóvenes en prisión son el rostro de México. Para esto es muy importante porque José Revueltas manifestó que los jóvenes del 68 eran el futuro de México. Bueno, en 1968 José Revueltas es su última prisión, pero se compromete una vez más con un movimiento que fue reprimido. Este punto de encuentro de la represión es en donde se encuentran estos jóvenes y José Revueltas, y es en donde encontramos el punto de encuentro de esa represión que José Revueltas vivió desde su juventud. José Revueltas, de manera general, podemos decir que inicia su actividad política muy joven, en un contexto de represión sin medida. En su vida tuvo periodos de incertidumbre y de resistencia. De manera general, podemos decir que en 1929, a la edad de 14 años, es aprehendido y cumple 15 años en prisión. Y bueno, esto es muy importante porque su infancia, por así decirlo, queda atrás y comienzan los peligros, amenazas, persecuciones, la zozobra en la vida. Bueno, además hay que recalcar que algunos de sus biógrafos han mencionado que a raíz de la muerte de su padre, José Revueltas nace al arrabal citadino, por así llamarlo. Sin embargo, hay otros eventos en su vida que nos pueden dar luz sobre la manera en que él nace en su autodidactismo, que fue muy importante, y además cómo inicia su actividad política por una decisión individual, y además un caso muy interesante. Sin desconocer su importancia como militante y sobre todo que hay pocos estudios sobre su actividad política, porque en el 68 los estudiantes en su pliego petitorio incluyeron demandas de libertad a los presos políticos y está Demetrio Vallejo, pero también José Revueltas es uno de esos presos políticos y es muy interesante la forma en que él se interesa por la literatura y cómo él logra conjugar su ideología y presentar en su literatura estos aspectos que hacen de su literatura una naturaleza crítica, pero que tiene ciertos cambios porque él es también un híbrido de muchas fases. Por ejemplo, en los últimos años, uno de los conjuntos de sus cuentos se titula Material de los Sueños. Entonces, es un aspecto muy interesante de su literatura. Sobre todo este programa queremos hacerle una invitación a que se acerquen a su literatura porque eso es el mejor reconocimiento que podemos hacer a esta figura importante para la literatura mexicana. Bueno, pero ¿quién es este hombre que dedicó su vida a la literatura y a la actividad política? Podemos decir que José Revueltas en su vida tuvo dos pasiones que le parecieron urgentes: la militancia política y la literatura. Bueno, es un escritor que desde el inicio se asume como un preso político. Así lo podemos ver en sus memorias y eso es muy importante porque mencionaba que en 1968, preso en Lecumberri, él se asume como preso político y es una manera también de ver cómo nace en sus letras, cómo nace en su literatura esta manera de asumirse como un escritor que es preso político. Bueno, José Revueltas nace el 20 de noviembre de 1914 en la ciudad de Durango. Algunos de sus biógrafos comentan que nació en un municipio, pero los disturbios de la revolución hicieron que su familia se trasladara a la capital y que él nace en la capital. Algunos mencionan que nació en un municipio que se llama Canatlán. En 1920, se muda su familia a la Ciudad de México porque su padre se afianza en un negocio. Se instalan en la colonia Roma y después se mudan a otra casa, pero de manera general podemos decir que estos años son importantes porque tiene cuentos autobiográficos en donde menciona el colegio alemán, en donde estuvo 3 años y en donde estudiaron sus hermanas. Bueno, a los 13 años algunos biógrafos han comentado que inicia su actividad de escritura, su interés en la literatura. A los 13 años han comentado que escribió cuentos y una novela, un boceto de novela que se llama El Parricida. También hay otra novela que no se ha encontrado que se titula La Peste. Ahí empezó a escribir, su padre muere cuando él tenía 9 años y esto algunos biógrafos consideran que por eso abandona el colegio alemán. Otros biógrafos comentan que fue una decisión individual abandonar la escuela secundaria y dedicarse de manera autodidacta a estudiar. Esas lecturas autodidácticas son muy importantes porque algunos biógrafos mencionan que a raíz de la ausencia del padre, José Revueltas buscó un apoyo en lecturas religiosas. Bueno, eso será muy importante porque en una entrevista José Revueltas menciona que él es una tentativa, lo mismo que en sus letras. De manera personal puedo decir que mi experiencia al leer a José Revueltas, yo comencé con una novela que se llama Los Muros de Agua y a mí siempre me pareció un escritor metódico. De eso hay algunos visos metódicos, pero me llama la atención que en sus entrevistas, cuando habla de su literatura, menciona esta tentativa. Él es una tentativa, una aproximación y un ensayo. Una de esas tentativas puede ser el aspecto religioso en su vida, como una búsqueda de una respuesta espiritual, o más que espiritual, moral. Bueno, a los 13 años, ya sin su padre, su madre, al ver que era autodidacta, lo lleva a trabajar a una ferretería, y es un evento muy importante que algunos biógrafos han mencionado, y no se ha profundizado sobre este hecho cuando entra a trabajar en una ferretería a los 13 años, y después a una imprenta, porque es ahí donde él tiene contacto con grupos de estudios, con obreros, y donde yo considero que él hace una conciencia de escritor, y así nace también su conciencia para la militancia. Es en donde él, donde nace una idea en él sobre la injusticia, sobre un programa político, y ese programa político también con una naturaleza crítica lo vamos a encontrar sobre todo en sus novelas, porque sus cuentos tienen una naturaleza más literaria. Esas tentativas, esa búsqueda moral, esa búsqueda de libertad y justicia siempre está presente en él. En 1929, como había mencionado, es aprendido por primera vez a los 15 años. Y bueno, algunos de sus biógrafos mencionan que para él es decisivo cuando está la ausencia del padre y se arriesga y nace al arrabal citadino. En mi opinión, es decisivo para José Revueltas la primera ocasión en que es aprendido para ser trasladado a las Islas Marías en 1932. Algunos biógrafos también mencionan que en 1931 fue aprendido y llevado a prisión. En 1932 son aprendidos unos jóvenes junto con él para ser encarcelados y trasladados a las Islas Marías. Sobre este evento hay una novela de la escritora Benita Galeana, que se llama Benita, y ahí aparece una escena en donde menciona que es muy joven José Revueltas, que es casi un niño, y que lo aprenden, y todo el pueblo, esa escena es muy bonita porque menciona que son aprendidos y el pueblo va siguiendo a los jóvenes aprendidos junto con obreros, y que José Revueltas va ahí y que el pueblo los va siguiendo para ver a qué prisión los trasladan y si están vivos o qué pasa. Es así como se entera su madre que es trasladado, y ahí empiezan estas visitas a las cárceles. Y bueno, de manera general han dicho los biógrafos que él estuvo en prisión en el 29, en el 32, en el 35 y en el 68, y que serían alrededor de unos 5 años en prisión. Otros biógrafos mencionan que pueden ser más años de ser aprendido, pero que no están, digamos, bien datadas estas fechas. En 1934, José Revueltas es encomendado para una misión en Nuevo León para organizar una huelga con campesinos, y es aprendido. Al contrario de lo que opinan sus biógrafos sobre que él nace en el arrabal citadino a raíz de la ausencia de su padre, en mi opinión, la segunda prisión de José Revueltas en 1934 es decisiva, porque en sus memorias él menciona que ya no sentía temor. Y eso es muy importante porque sobre esta aprehensión de 1934, alrededor de los años 50, él escribió un testimonio con visos literarios que está en sus memorias, y es en donde nosotros podemos ver cómo él está configurando su literatura, cómo él se está preparando, qué tan importantes son estas experiencias y que él quiere llevar a la literatura, y sobre todo pensar que tiene cuentos que se alejan de este afán revolucionario y explora otros escenarios. En 1934 podemos decir que José Revueltas también está viendo la realidad mexicana desde una óptica del Partido Comunista. En 1934 es su segunda estancia en las Islas Marías y es liberado por una amnistía del presidente Cárdenas. Y bueno, es muy importante porque en su testimonio él asume y narra que sus compañeros están presos. Es muy importante mencionar que no asume estas actividades políticas que lo llevan a prisión como manera personal, porque él narra que son otros jóvenes que están en prisión, y eso menciona, somos presos políticos. Esto es muy importante porque es como se presenta en la literatura con sus experiencias, y cierra un círculo en 1968 cuando decide salir de prisión sin amnistías y como un preso político. Ese es el contexto en general de su vida y cómo se abren estos círculos de horizontes carcelarios en su vida y en su literatura. También es muy importante mencionar que en 1938 inicia su publicación de cuentos. Y además de este testimonio que está en sus memorias sobre su segunda prisión, en la que él se ve cómo asume estas características que lo han llevado sus convicciones, también estaba escribiendo una novela que se titula El Quebranto, y esto es muy importante porque en 1938 se publica por primera vez el cuento que se llama Foreign Club, pero antes estaba escribiendo El Quebranto, y en sus memorias menciona que esa novela la perdió en una maleta cuando se trasladaba a un viaje a Guadalajara. Bueno, también en estos años de 1938, él tiene una intensa actividad como periodista. Son épocas en las que él vive en la zozobra económica y toma como alternativa el periodismo, pero también es importante mencionar que en esos mismos años, cuando él inicia sus actividades políticas, se encontraba al margen. El Partido Comunista le daba tareas que no lo llevaban al centro de la actividad de la Ciudad de México, sino al margen, en el norte, en el sur, en Veracruz. Y eso para él es inquietante, es decepcionante también, porque él quería sumergirse por completo en esta actividad. En sus memorias podemos ver cómo tuvo dilemas para decidir por estas dos actividades que lo apasionaban, una vocación por redimir al ser humano y una vocación hacia la literatura. Es por eso que podemos leer en cartas que comenta que perdió la primera novela que está escribiendo entre el 37 y el 38 y se titula El Quebranto. Después escribe otra novela que se titula Esto también en el mundo. Este título me parece indispensable para acercarnos a José Revueltas porque los estudios han mencionado que su literatura se trata del lado moridor que él mencionó. Hay un estudio muy importante que se considera fundacional en la literatura de Revueltas, de Odio Escalante, que se titula Una literatura del lado moridor. Pero en su literatura de inicios él también está proponiendo que sus vivencias en la cárcel y cómo las vive, eso también es el mundo. También ha hablado de ese otro lado de la realidad, pero para él la cárcel, las vivencias, el sufrimiento, también es el mundo, también es un horizonte. Esa novela del quebranto es la primera prisión que él narra y es muy joven. Al mismo tiempo, podemos mencionar que de esta primera prisión que aparece en el quebranto, podemos hacer un círculo hacia el final con la novela El Apando, que escribió en la cárcel de Recumberri en 1968. La primera prisión de José Revueltas en la literatura, en la novela El Quebranto de 1938, es sobre la vida del reformatorio con un personaje principal que se llama Cristóbal. Ahí podemos ver sus convicciones, podemos ver que también está mencionando que en la cárcel también hay un mundo y que la vida es vida en cualquier lugar. También en esto también era el mundo. Podemos asistir a ese escenario de la cárcel y del sufrimiento. Hay otros cuentos, por ejemplo, el de Foreign Club, que se publicó en 1938 y que se tiene como la fecha en que él entra al escenario de la literatura, porque el cuento se publica, pero como mencionamos anteriormente, ya tiene otros ensayos literarios que pueden ser anteriores a su actividad política. En Foreign Club de 1938, pero escrito en el 37, es sobre una huelga de choferes que termina en una masacre. Entonces podemos ver cómo estas actividades y estas inquietudes las lleva a la literatura, pero también hay tentativas muy personales y estas experiencias que hacen de él un escritor auténtico. En esos años también está escribiendo una novela que se titula Los muros de agua. en la cual es un episodio muy importante porque él termina de escribirla en 1940, inicia su escritura en 1937 y es muy cercano a su hermano Silvestre Revueltas, a quien le contaba sus gustos, sus pretensiones literarias, su afición, su inclinación por escribir una literatura y por buscar ese motivo en la literatura. Silvestre Revueltas es su crítico más acérrimo y es con quien dialoga, a quien le da algunos bocetos, y en 1940 José Revueltas tiene 25 años, termina de escribir Los muros de agua y pensaba llevársela a su hermano Silvestre Revueltas, y Silvestre Revueltas ese día muere. José Revueltas presencia su agonía, pero a partir de aquí José Revueltas camina solo. Podemos decir que Silvestre Revueltas también era una figura paterna. Y José Revueltas camina solo, podemos decir que también en busca de una figura paterna. Y bueno, en 1940, de manera general, podemos decir que José Revueltas cuestiona el dogma en el que ha estado inmiscuido alrededor del Partido Comunista. Bueno, pues ahora me gustaría escuchar a Gonzalo o a Toño en esta participación. Yo hablaré más que de Revueltas, de mí mismo, pero obviamente en relación a José Revueltas. Yo no sabía, en 1973, yo nada sabía de José Revueltas. Pero estaba muy interesado en la fotografía y el cine. Entonces, junto con algunos compañeros, empezamos a trabajar en la Universidad Autónoma de Puebla. En ese entonces solamente era eso, Universidad Autónoma de Puebla, en un taller de fotografía y cine. De pronto nos vimos rodeados de un ambiente literario encabezado por Óscar Oliva. Había sido un poeta importante, recientemente acaba de recibir el Premio Nacional en Humanidades, Óscar Oliva. Y se suceden acontecimientos que van a marcar a Puebla, a la historia de México, y tiene que ver con los estudiantes. En 1973 hay un desfile el primero de mayo, donde mis compañeros, compañeras del taller de cine y de fotografía salen para cubrir la marcha de los obreros en Plaza Dorada. Todos se fueron menos Lupita Cano y yo, que nos quedamos proyectando la película La Huelga de Einstein en el Salón Barroco. El hecho de que nos quedáramos Lupita Cano y yo fue por una sanción que nuestros compañeros nos dieron, y todos se fueron, como ya lo dije, a cubrir la marcha de los obreros en Plaza Dorada, porque ahí iba a estar el gobernador. Y teníamos información de que los obreros de la Comisión Federal de Electricidad iban a pasar gritando incluso consignas contra el gobernador. Entonces era importante tener estas imágenes pues registradas. Entonces, como castigo, Lupita Cano y yo nos quedamos en el Salón Barroco proyectando una película. De pronto entran agitadamente dos personas, dos mujeres, gritando y llorando y diciendo: ya se soltaron los madrazos, así tal cual. interrumpen la proyección de la película. Yo me acerco a ellas y les pregunto, ¿qué pasa? No, dice, ya hay una patrulla incendiándose en la calle. Pues tomo la cámara, la única cámara de 35 milímetros que teníamos, porque todas las demás ya estaban en el desfile, y salgo. Y lo primero que encuentro al salir del Carolino es efectivamente, empiezo a tomar fotos y las detonaciones se inician. Pues es eso, ese evento lo que hoy, el primero de mayo, va a ser conmemorado en su 50 aniversario. ¿Pero qué tiene que ver esto, José Revueltas? Bueno, para 1973, los que hacíamos cine en la UAP, estábamos leyendo, pues, algunos guiones de José Revueltas para el cine. Y un librito, que no lo he podido recuperar, sobre el guión cinematográfico. Entonces, quiero traer esto a colación porque José Revueltas, para con respecto de mi propia biografía, fue muy importante por su interés en el cine, por su participación en el cine, pero sobre todo por haber escrito un libro que se llama Un proletariado sin cabeza. En esos momentos de 1973, Difusión Cultural era un ambiente político en alto grado. Había maoístas, que se les denominaba mamecas. Había comunistas, que se les denominaba peces, pese, Partido Comunista de los Peces. Estaban los trotskistas, estaban los foquistas, los guevaristas, estaban los castristas. Y habíamos también un grupo que más bien estábamos comprometidos a un proyecto político distinto al existente y encabezado por el PRI, pero que no queríamos tampoco tener nada que ver con el Partido Comunista. Lo considerábamos demasiado burocrático y además, digamos, esta versión mexicana del estalinismo, pues no causaba muchas simpatías. Pero como no éramos ni trotskistas, ni foquistas, ni pescados, ni mamecas, nos convertimos en un grupo muy extraño en ese ambiente, pero todos discutíamos y nos dábamos nuestro lugar. Ya cuando después el Partido Comunista recupera Difusión Cultural, digámoslo así, comienza la purga. Y muchos de los que rechazábamos las prácticas del Partido Comunista, nos dimos cuenta de que estas prácticas, a pesar de la experiencia de 1973, no iban a terminar. Y que esto lo quiero enlazar con el 2023. ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué es importante Revueltas en este 2023? Y tiene que ver con el proyecto político denominada Cuarta Transformación. Y hago un par de preguntas para después darle la palabra a Gonzalo, que tiene que ver con el asunto de la moral y de la religión. México es el país, que yo conozco pocos, pero bueno, es el país que está dotado de una cultura laica como en ningún otro lado. Una cultura laica tan sólida que es tolerante y ha hecho de su propia cultura, ¿sí?, el laicismo, pero un laicismo que cada vez mejora. Si a mediados del siglo XIX el laicismo mexicano era anticlerical y tenía como consigna la separación de la iglesia y el Estado, hoy en el 2023 estamos frente a fenómenos inéditos. Desde la tribuna presidencial hay un recurrente ejercicio donde se retoman pasajes bíblicos y a nadie escandaliza. Hay participación de las culturas religiosas y no se trae, como siempre se hacía, el argumento jurídico de que había que haber separación entre la iglesia y el Estado. En primer lugar, y con esto termino, se confunden dos cosas. Iglesia y religión no es lo mismo. La iglesia presupone una jerarquía que es la que administra a los creyentes, el clero. Creo que en México hay una cultura, sólida cultura anticlerical, pero no antirreligiosa. Y es más, el cristianismo está tan arraigado que es uno de los signos importantes de la 4T. El amor al prójimo. Entonces, como cultura laica, los mexicanos hemos aprendido a mejorar nuestro laicismo. Y esto también tiene que ver con posturas muy importantes de escritores como José Revueltas, que asumiéndose de izquierda, no temía, y lo hizo así, con dos organizaciones que presumían de izquierda o representar a la izquierda, el Partido Comunista, y más adelante van a ser los, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. El grupo, lo que ahora está asociado con el grupo Espartaco, ¿no? Entonces, creo que era profundamente cristiano José Revueltas. Y ese cristianismo en la cultura de izquierda es lo que se ha mantenido. De ahí que la 4T tenga estas manifestaciones religiosas, pero sobre todo porque están vinculadas a esta relación básica entre los hombres de amor mutuo. Bueno, esta es mi impresión y solamente quiero señalar que José Revueltas muere a los 47 años. Y muere hace 47 años. Esto solamente lo digo para... Me llamó la atención eso. Gonzalo. Toño, gracias. Sí, qué bien apuntas, ¿no? Era algo que quería resaltar a lo mejor también de la biografía de José Revueltas, que en un inicio su principal contacto con la literatura es la Biblia, ¿no?, y las doctrinas cristianas. Y cuando muere su papá, ¿no?, muy joven, prácticamente su hermano se convierte en su padre, ¿no? Pero su hermano también, o sea, aparte de leer los manifiestos de Marx y estar en contacto con el marxismo, pero tiene una tendencia hacia el cristianismo. Es un y es que vamos a ponerlo bien sobre la mesa, ¿no? El cristianismo, la religión cristiana, llámese católica, protestante, como sea, está presente en la cultura mexicana de principios del siglo XX y todavía más, ¿no? Del siglo XIX. Y tan es así, ¿no? Que tenemos como figuras patrias a padres de la iglesia, ¿no? Hidalgo, Morelos y muchos otros más que forjaron la cultura mexicana. Otros muchos más, ¿no? Los jesuitas, incluso, si nos vamos en la época de la Nueva España, que es un México, es otro México, pero que no deja de ser México, ¿no? Y que toda esta cultura que se enseña desde la infancia va desarrollándose a lo largo de nuestra historia. Y algo que criticó mucho José Revueltas, y creo que para no a lo mejor estar equivocado, fue precisamente este aspecto histórico de parte del comunismo, ¿no? Por lo menos en México. Y es que hay un contacto bastante interesante, ¿no?, de José Revueltas y quien en aquel momento llevaba la batuta de las izquierdas, que era Lombardo Toledano, quien es el que precisamente adopta a José Revueltas, lo invita a formar parte del partido, y se desencanta de él, ¿no?, José Revueltas, porque yo creo que a raíz de eso, de esa primer decepción, ¿no?, vamos a llamarla así, es como empieza a ser una obra pura, y que ya lo traía desde antes, ¿no? Él, no, su libertad para escribir, o más bien dicho, la libertad que él posee, lejos de estar siempre inmiscuido en problemas con la ley y con la justicia, y aparte de que estaba inmiscuido con la ley y la justicia, por lo general siempre lo vimos en muchos periodos en la cárcel, ¿no? Desde su juventud hasta prácticamente que muere, ¿no? Y es que la libertad en realidad la encontraba en la escritura y en la crítica. Y algo que nosotros en este programa habíamos estado siempre haciendo hincapié es en esa crítica, en esa conciencia, en ese despertar de las conciencias, y que como ejemplo claro es de este, vamos a llamarlo así, de esta particularidad mexicana que tienen todos los pensadores, este eclecticismo, ¿no?, entre las ideas. Y digo eclecticismo porque efectivamente, o sea, José Revuelta sabe poner y armonizar, casi como su hermano, ¿no?, en tono de música, el cristianismo y también el socialismo, ¿no? Y no solamente el socialismo, sino también la crítica al socialismo y la literatura. De ahí vemos muchas expresiones de parte de Revueltas, ¿no? Porque tenemos obras literarias muy, muy, muy buenas, ¿no? Se reconoce más por su obra literaria, que como bien dijo Anaí, que por su participación política, ¿no? De cierta manera, son de estos autores que relegamos, ¿no?, en cuestiones filosóficas, o que su filosofía se encuentra escondida dentro de las mismas obras literarias y de las películas, incluso porque él hace una crítica, no solamente su crítica y su activismo es en la vida diaria, ¿no?, sino que quiere que su activismo se permee por todos lados, ¿no? El activismo, y me refiero a esta libertad de pensamiento, a esta libertad de creer, de pensar, de escribir, de expresar, ¿no? Y también porque quiere cambiar la forma en cómo se estructura la sociedad mexicana, que en aquel momento, recordemos, viene de, vamos a ponerlo así, de una etapa de revolución, ¿no? De la revolución mexicana. Él nace en 1914, pero vive los estragos de la Revolución Mexicana, y luego vive la Guerra Cristera, y luego vemos cómo hay un espíritu, vamos a llamarlo así, espíritu, un movimiento, ¿no?, dentro de México, que es de la unidad, ¿no?, de la unidad nacional, un nacionalismo que lo ponen en bandera algunos críticos o algunas pensadores actuales, un discurso de nacionalista que invita a la unidad, ¿no? A la unidad nacional, que va desde Lázaro Cárdenas, ¿no? Del gobierno de Lázaro Cárdenas hasta Miguel de la Madrid en la Segunda Guerra Mundial, y que precisamente es ahí a donde se forma la mentalidad de autodidacta de José Revueltas, porque José Revueltas siempre fue autodidacta. Y lo que quiero a poner en, sobre esto es que él no solamente se inmiscuye en cuestiones, o todo el momento está buscando el conflicto, no, sino que él ve el conflicto y busca solucionar el conflicto, pero no desde una sola esfera, ¿no? Que era la política, sino también desde la esfera literaria, desde el cine. Todo esto se conjuga con la finalidad de hacer de esto que llamamos México, o de eso que se apenas estaba configurando como México y como mexicanos, un mejor porvenir, ¿no? Un futuro mejor que le va a llegar a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes del 68, y que ya no llega a lo mejor a ver cómo se vuelve a reprimir a los estudiantes después del 68, en el 72. Ya no estuve en mis cuidados porque estaba preso y estaba en muy malas condiciones, pero cómo es que los mismos, cómo este ímpetu por cambiar su realidad lo llevó a generar y a abordar todos los aspectos, y no importaba que no él utilizaba muchos recursos de que tenía, ¿no? Y uno de ellos era el cristianismo, como lo dijo Toño, pero también la crítica al cristianismo y la crítica misma al socialismo, ¿no? Y esto lo hace desde un punto de vista totalmente atinado, ¿sí? Él lo que ve es una irrealidad, ¿no? Es como una incongruencia que muchos autores como Antonio Caso, como Samuel Ramos, ya veían, ¿no? Esta incongruencia entre la realidad que se vive en la sociedad y lo que se espera de la sociedad y lo que a lo mejor las altas esferas que dirigen al país ven, ¿no? De México. Y si lo proyectamos, como dice Toño, en la actualidad, el discurso de José Revuelta sigue vigente y nos preguntamos por qué, ¿no? Vemos a una oposición totalmente, vamos a llamarla así, ¿no? Como lo llamó Gatell en algún momento, ¿no? Con una realidad distorsionada, ¿no? Un discurso distorsionado entre solamente que tiene como finalidad buscar el voto, ¿no? De esa parte que olvidó de la sociedad, ¿no? Del grueso de la sociedad que solamente le sirve cuando es momento de tomar el poder. Y quiero cerrar mi comentario, porque ya tenemos poco tiempo, con esto, ¿no? El ejemplo de José Revueltas es uno, el hacer una crítica, no importando y tomando cualquier medio posible, ¿no? No solamente en la literatura, en el cine, toda la expresión humana y el mismo activismo. Y dos, que efectivamente esta irrealidad que se vive históricamente, ¿no? Tiene como resultado pues una fragmentación de la sociedad, ¿no? Y no solamente está esta fragmentación en las ideologías marxistas, sino también en toda ideología que se olvide de su historia y que vea en realidad el verdadero problema que surge desde la sociedad misma, desde la más bajo, ¿no? Que es lo que la sustenta. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con Anaí. Deben ser mías, de nadie más. Y aunque te ame con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida como quien yo quiera. cuento. La porra. Pues ya estamos de regreso y ahorita escuchándolos un poco y viendo la biografía complementada o mejor dicho ampliada ahorita por Anaí. Cuando López Obrador lo menciona hace ya algunos años, yo la verdad... tengo que ser muy sincero, yo no había escuchado, o quizás sí había escuchado su nombre, pero no le había puesto ese énfasis que se necesita, ¿no? Sobre todo cuando se hablan de personas importantes en la historia. Incluso ahorita revisando entrevistas, sobre todo en canales como de la UNAM, el Politécnico y algunos otros, sí... lo mencionan, sin embargo, pareciera que solamente era como alguien de referencia para los que por alguna razón, quizás por lo contemporáneo que lo fue en algunos de ellos, pues lo toman como referencia, pero muy pocas veces he escuchado, como en esta ocasión, que se haga una referencia amplia sobre, en este caso, revueltas. Y también algo que me llamó mucho la atención es de que, pues bueno, fue o intentó ser periodista. Y ahorita que veo que los periodistas, o por llamarlos así de alguna manera, que comienzan a hacer... acusaciones, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Como buscando, ¿no? Quién les apoye, ¿no? Pues veo, por ejemplo, José Revueltas y digo, ellos deberían de tomar este ejemplo, ¿no? No de ir y buscar ese apoyo, sino de confrontarlo, sino de ir a buscar, ¿no? Algo más allá que esta, ¿cómo le podríamos llamar? Que de verdad fuera una crítica, ¿no? Como lo que hizo José Revueltas. Entonces, Toño bien mencionaba, ¿no? Hasta la 2023 sigue siendo muy importante lo que ha dejado. Sin embargo, me gustaría preguntarles, ¿qué de todo lo que hizo se tendría que repetir en este 2023, tomando en cuenta el contexto que es diferente, que es, pues digamos, bajo otras circunstancias, las amenazas son distintas, ¿no? Pero que al hacer algo similar que Revueltas podría ser algo distinto en el 2023, podría ser algo similar, podríamos, o sea, ¿qué pasaría si hubiera un José Revueltas hoy, en la actualidad? Yo les dejo esa pregunta ahí en el aire. No sé quién quiera comenzar. ¿Anaí, por ejemplo? Claro, con mucho gusto. Es muy importante la pregunta que nos haces, porque como yo mencionaba, inicié con 1968 porque es un movimiento en donde José Revueltas vuelve a ser joven nuevamente. Y es importante porque él es un escritor que se apoya de la teoría. O sea, como mencioné al inicio, dio muchas entrevistas hablando de su obra porque... una novela, Los días terrenales, fue muy atacada Y entonces él numerosas entrevistas otorgó para hablar de su obra. Y en una de ellas responde: soy una tentativa. Pero también es un escritor teórico. Y hay que decirlo, teórico marxista-leninista. Es muy cierto. Esa es una de sus tentativas. Y es muy interesante cómo se dan estos procesos. ¿Y en dónde está el Revueltas escritor? ¿En la experiencia? ¿Qué lo hace un escritor tan auténtico? Bueno, entonces la pregunta que planteas cuando mencionas el periodismo, claro, el periodismo a José Revueltas también le ayuda como una forma de acercarse en la búsqueda de sus planteamientos literarios. Como mencionaba él, es un híbrido de muchas fases. A mí me parece muy interesante la etapa de 1968 a 71 en que él está en prisión y es muy activo. Pero esta etapa de la prisión para él es el encuentro con los años 30 de una represión intensa, sin medida. Y que ese círculo se haya cerrado con el 2 de octubre, para él evidentemente es una herida moral, y sobre todo por su necesidad intrínseca por la libertad humana. Lo que en preguntas me interesa, sobre todo por los cambios que ha tenido México y que se han hecho de manera pacífica. Considero, como mencionaban los testimonios a raíz de su muerte, de tener presente a Revueltas, recordarlo, hablar de él, de su persona y de sus acciones, porque hay muchos Revueltas. Es el José Revueltas escritor, con un proyecto político, con una naturaleza crítica, en donde se imbrican diferentes discursos. Hace un momento mencioné la novela Los muros de agua. Pero también después está El luto humano, donde él presenta una visión, pero en esa visión él también está viendo México desde una perspectiva del Partido Comunista Mexicano, en una etapa estalinista que después él es lo que condena en Los días terrenales. Entonces es muy importante estas fases, esa naturaleza crítica, pero también una naturaleza autocrítica y esas voces que están en su novela. Entonces considero que también que su muerte a los 62 años, yo pienso que es una persona joven, además salió deteriorado por la prisión, y uno de los testimonios de su hija Andrea Revueltas es que la prisión fue lo que acabó con la salud de su padre José Revueltas. Y eso es importante porque, como mencionábamos, las prisiones que están documentadas son la del 29, la del 32, el 35 y el 68, pero hay otras que no están documentadas, y él declara en sus entrevistas que a los 14 años, 13, 14 años, él inicia con una actividad política. Entonces es muy interesante porque casi a la par está iniciando su interés en la literatura. Entonces el momento actual que vive en México es importante, y por supuesto que José Revueltas haría sus análisis serios, presentaría, sí, por supuesto, su naturaleza crítica como ideólogo, no la abandonaría, pero hablaría de la importancia de ver que estos cambios que se están dando de manera pacífica. Pienso que ese sería un punto en que él analizaría, pero también que nosotros debemos vislumbrar. ¿Por qué? Porque el punto de encuentro de José Revueltas con los jóvenes del 68, quienes son los que empiezan a leer su obra, porque considero que antes la obra no había sido leída ampliamente, no había sido entendida, recibió muchos ataques, incluso a nivel del estilo. Por ejemplo, José Luis Martínez decía el uso de los enclíticos. Entonces considero que al inicio su obra se presenta y no fue muy bien entendida, pero los jóvenes del 68 fueron los que entendieron y empezaron a leer a José Revueltas. Roberto Escudero, que fue también compañero del 68 y compañero de Crujía, escribió un prólogo para uno de los volúmenes de sus obras. Entonces yo pondría como respuesta el hecho del cambio de manera pacífica. También me gustaría ampliar un poco este comentario en la manera en cómo empieza José Revuelta su literatura. Son jóvenes, o sea, yo había hablado, bueno, cuando él inicia su escritura literaria, está escribiendo El Quebranto, el personaje es un joven, y después esto también era el mundo. Bueno, él está al margen, está viviendo una situación en la cárcel, pero también es un horizonte, también es el mundo. Y bueno, después cuando sale de prisión, está encargado de las juventudes comunistas, y para él la juventud era medular, era importante. A pesar de que su trabajo político estaba al margen, él lo llevaba a cabo, y en sus memorias podemos ver cómo está concibiendo a la juventud y cómo habla de ella a través de estos cuentos en El Quebranto, en Esto también era el mundo, en Los muros de agua. Está hablando de esos jóvenes, de esa juventud de los años 30, y sobre todo recordando a José Revueltas, sí, como un escritor auténtico que nos ha dejado una obra, una literatura, y nos ha dejado una militancia increíble, un ejemplo de integridad intelectual, de integridad en los valores, en la congruencia. Entonces siempre es importante acudir a él, acercarnos, pero sobre todo pensando en esas distintas voces que vamos a encontrar. Por ejemplo, en Los muros de agua, su vivencia sí, pero siempre está presente ese análisis de la realidad mexicana y ciertas constantes que hacen de Los muros de agua una gran novela, porque estamos viendo estratos, estamos viendo inversiones de la vida, de la realidad. Y bueno, en otras entrevistas, por ejemplo, una que dio a Elena Poniatowska, ella decía, es que José Revueltas tiene un sustento filosófico, y por supuesto que lo tiene, y él debió llamarse José Revueltas Dialéctica. Sí, la filosofía para él es imprescindible, es otra de sus tentativas. Pero también ese hecho de haberse comprometido con lo humano, de haberse comprometido al grado de que es un escritor que no desdeña. Todo para él es importante. Entonces, me parece un escritor indispensable para entender la realidad mexicana. Y sí, sobre todo en su periodismo también, sí. Pero acudir a él, recordarlo, ver su actividad y sobre todo los ensayos que mencionaba Toño, sí son importantes, pero también considerar que a través de sus trabajos ensayísticos, que son sus estudios, su manera de aproximarse a través sí de la filosofía, de la dialéctica, ubicar, hay una importante aportación en Revueltas, pero siempre en su pensamiento teórico, a través de sus ensayos teóricos, políticos, está la literatura. O sea, podemos ver cómo en sus ensayos políticos está también el autoanálisis, que sería la autocrítica, esas voces, los personajes. En su obra también él aparece mencionado en Los muros de agua. Él se menciona ahí como personaje cuando están instalando la huelga. Entonces, es muy interesante José Revueltas. Yo invito a todos los que nos están escuchando a leer su literatura, a dialogar con José Revueltas sobre su vida. Un libro muy interesante es Conversaciones con José Revueltas, en donde realmente escuchamos ahí su voz. En una entrevista le preguntan cuál es la victoria de José Revueltas en estos años, y él respondió, cuando el mismo José Revueltas me lea en 100 años. Entonces, es muy importante lo que me preguntas, me parece interesante, y yo pondría a discusión, análisis, este cambio de manera pacífica. Muchas gracias. ¿Cuál es el legado de José Revueltas? Por supuesto que podemos encontrar sus rastros, sus huellas, en la literatura, en el cine, en el periodismo. Pero creo que, por lo menos para mí, su principal legado tiene que ver con aquello, con lo que el sistema reaccionó después de esta participación democrática en los años 50, 60. Los maestros, los médicos y sobre todo los estudiantes. ¿Qué pasó? Pues que una de las instituciones que habían destacado, pues para poder resolver de alguna manera el problema de la democracia en México, el problema de la justicia social, porque de esta institución emanaban propuestas, tanto teóricas como propuestas de acción colectiva. Y me estoy refiriendo a las universidades públicas. Si nosotros fijamos nuestra atención en los cambios en las universidades públicas en concreto, pues vamos a ver notables cambios entre aquellas y las que ahora existen. Se demandaba, por ejemplo, un mejor, mejores condiciones de trabajo, pero no se dudaba empezar a trabajar sin salario. Entonces, por lo menos en lo que a mí respecta, puedo constatar cómo generaciones de jóvenes empezaron a trabajar para formar a otros jóvenes sin recibir salario alguno. Si nos damos a la tarea de revisar muy formalmente los planes y programas de estudio, vamos a ver las notables diferencias que existen en cómo se organizaban los programas y lo fundamental que era en aquellos entonces integrar a los programas una bibliografía que fuera representativa de lo universal y de lo nacional. Yo tuve la oportunidad de revisar todo esto en el pasado. Ahí tengo algunos informes que redacté. Y esa para mí fue una notable diferencia con respecto a lo que hoy es la universidad pública. Muy, hoy día, muy comprometida con asuntos relacionados con la corrupción, con la falta de propuestas que impactaran directamente con la realidad. Empezaba a generarse una cultura de la especialización. Entonces los jóvenes tenían que invertir mucho tiempo, y así se propuso en los planes de desarrollo a partir, por ejemplo, de Salinas de Gortari, en la especialización de los jóvenes. Los certificados se convirtieron en la zanahoria. Había que estudiar preparatoria, había que estudiar licenciatura y posgrados. En ese entonces era así en términos generales los posgrados. Hoy sabemos que el objetivo es, pues, ese título nobiliario, como lo han señalado ahora, el doctorado. A tal grado, la corrupción se hizo presente en las instituciones públicas que más que este compromiso que existía de una comunidad para con su sociedad, muchas energías empezaron a orientarse en la obtención de grados académicos. Y era muy importante. Tan importante que, por ejemplo, el ahora rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se presentaba como con el grado de doctor, sin tenerlo. Y para poder participar en política, lo que ponían por encima de todo, el grado académico. Y así como nunca, los licenciados, los maestros y los doctores proliferaron. Pero esto condujo al mejoramiento de las personas y de la sociedad, pues los resultados están a la vista. Son los que tienen estos grados los que podemos responsabilizar de esta generalizada cultura de la corrupción a los más altos niveles. Entonces, yo creo que José Revueltas tendría la sensibilidad para reparar en esta contradicción, porque tenía una mirada dialéctica. Y esto obliga a comprender las cosas, por qué se están dando, qué había como tesis, qué se propuso como antítesis, y obviamente que Revueltas estaría pensando en buscar soluciones a estos problemas. Yo creo que con su actitud crítica estaría en este momento apoyando algunas medidas de la Cuarta Transformación, pero también haciendo propuestas que fueran más allá de ella. Entonces, creo que ese es el principal legado de que tanto en su biografía cultural como política, la actitud de Revueltas por comprender la realidad, y no se quedaba solamente en una comprensión aportada por los libros. También eso era importante, pero vivir la realidad, sumergirse en ella, tratar de entender la cultura, pero no la cultura libresca nada más, la cultura popular. Y esto lo notamos incluso en la familia. Los grandes aportes que la familia ha hecho a la cultura universal y mexicana tienen que ver con eso, con una formación de vida, con una capacidad para observar lo que está pasando, sobre todo con aquellos que están marginados, y, por supuesto, tratando a través de los libros cubrir pues algunas o responder algunas preguntas que deben ser respondidas teóricamente. Pero yo creo que Revueltas no sería doctor. No hubiera tolerado la sumisión que a veces se le exige a un joven para obtener un grado académico. Sí, aprovecharía los resultados de los especialistas, pero para poder atender mejor y entender mejor la situación de la sociedad, no solamente mexicana, sino de la sociedad en general. Entonces estaría pensando en soluciones nacionalistas, pero también universales. Y yo creo que habría una propuesta muy concreta en cuanto a cómo deben ya modificarse, ¿sí?, las universidades públicas. Lo que hoy existe no es lo que, bueno, existe, partamos de que existe, de que devino esta situación de unas universidades públicas comprometidas con la sociedad que las hace posible. Pensar en sus problemas, proponer soluciones a sus problemas y no quedarse solamente en resolver problemas académicos. Bueno, ese es mi punto de vista, Gonzalo. Sí, Toño, fíjate que yo muchas veces hago este ejercicio y yo pensaba, ahora que Anaí me invitó a leer la obra de José Revueltas a principios de este programa, ¿no? De esta nueva temporada, nos hizo la invitación de leer a José Revueltas con motivo de para prepararnos, ¿no? En este instante. El libro que estoy leyendo, porque todavía no termino, es el ensayo político sobre un proletariado sin cabeza, y a lo mejor ahí ya había yo tenido algún contacto con algunas obras. No soy muy conocedor de José Revueltas, pero atendiendo a lo que nos dice Anaí, a lo que menciona Toño, yo me pregunto si José Revueltas en este momento encontraría como una paradoja, ¿no? Desde mi punto de vista, porque hoy amanece en la noticia el día de ayer de que la Universidad Autónoma de México entra en paro tres facultades de la UNAM, ¿no? Una es la de Filosofía y Letras, la otra es la de Economía y la de Ingeniería, creo. Entonces, ellos a lo mejor no han hecho el comunicado, pero la facultad está en paro porque no hay presupuesto dentro de lo que, uno de los motivos que se cree es que no hay presupuesto para las becas de los estudiantes. Y por otro lado, esta es una situación, ¿no? Por otro lado, también vemos que actores políticos, ¿no? Como el ex presidente del INE, ¿no? De Córdoba, está inmiscuido dentro de la universidad. Por otro lado, ya a lo mejor alejándonos de la universidad, Graue, no alejándonos tanto de la universidad, Graue se descubre que no tiene el grado de doctor, ¿no? Tantas noticias que han aparecido al respecto y tanto que se maneja en la política, solamente por decir de algunas de la universidad, de la máxima casa de estudios. Y que en otro programa ya habíamos tocado sobre la autonomía universitaria y sobre estos problemas, ¿no? También que tienen dentro de la misma universidad, entre las secciones que hay, entre las, sobre todo las desigualdades que hay entre aquellos que tienen una plaza y que están consolidados como maestros de planta y aquellos que no lo están, ¿no? Y que trabajan por hora clase. O por asignatura, como se les llama, ¿no? Y por otro lado también el papel político que juega hoy la UNAM, ¿no? En cuanto a lo que se está haciendo, ¿no? Como universidad, ¿qué postura política tiene en el interior los estudiantes mismos y vamos a llamarlo así, ¿no? La parte hay una diversidad en la universidad de sociedad, hay que aclarar, ¿no? Y la parte de la dirigencia de la universidad, ¿qué papel juega también dentro de la universidad? Y por otro lado, vemos las becas Benito Juárez, ¿no? Que son becas que se le da a todos los estudiantes que estén matriculados por lo menos a nivel medio superior y secundaria. Y luego vemos también las pensiones que se da a los adultos mayores. Pero sobre todo me quiero enfocar en esto de la educación. Y yo me pregunto, ¿qué postura defenderá José Revueltas, ¿no? O sea, que se encontrará con este panorama complejo y qué es lo que dirá, ¿no? Para empezar, yo no sé si ahorita José Revueltas en este momento estaría en paro con los estudiantes de las facultades, ¿no? Para empezar. No sabría si lo estuviera o no. Y supongamos que José Revueltas revive y que sigue, o es el José Revueltas de juventud, ¿y qué haría? ¿Se sumaría él? Tal vez sí. ¿Se sumaría a los estudiantes? combatiría a los rectores y a los dirigentes. Claro que sí, eso sí, sí me queda muy claro. Se habla de un presupuesto dentro de la universidad que está dirigido especialmente para esas becas y que los dirigentes dicen que no hay tal presupuesto, y la SEP dice que sí hay. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿No? ¿Y qué haría José Revueltas? Pues efectivamente, haría una revuelta, como su nombre lo dice, ¿no? Eso sí, de eso sí estoy seguro. Pero por otro lado, no sé si lo viéramos también en estas campañas de Frena, ¿no? O tal vez también, no sé si lo viéramos en las campañas en contra del INE, digo, a favor del INE. No sé, yo no lo visualizo ahí, ¿eh? La verdad, defendiendo una institución más que al pueblo, no lo visualizo ahí. Entonces, imagínense la paradoja en la que va a encontrar José Revueltas a México. Tampoco sé si apoyaría de todo a la Cuarta Transformación. Lo que sí sé es que haría una crítica, como dice Toño, haciendo propuestas. Y eso es lo que se pretende que se haga con este movimiento de la Cuarta Transformación y con un partido político que se llama Morena, que como lo estamos analizando aquí, es un partido político que parece que ya no tiene contrincantes. Y que ni partido político es un movimiento, ¿no? Que se conoce como partido político. Y que en ese movimiento se están agregando muchos integrantes de los partidos que antes estaban. Me pregunto también si José Revueltas, sí, una disculpa. Me pregunto también si José Revueltas estaría haciendo esa participación, ¿no? Dentro o estaría criticando precisamente cómo se está dando la estructura de ese movimiento, ¿no? Y estaría proponiendo a lo mejor hacer algo diferente. Al principio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dijo algo sobre amnistía, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo ahora y qué se hacía antes, ¿no? También. No sé. Yo me quisiera imaginar a un José Revueltas que en este momento estuviera dirigiendo a los estudiantes, ¿no? Y de la UNAM, y que buscara un proceso democrático como lo que nosotros habíamos mencionado en anteriores programas, ¿no? En eso sí, yo creo que estaría ahí la parte de José Revueltas como activista, y también estaría haciendo críticas, pero no tanto, o sea, a las instituciones, ¿no? A la justicia, por ejemplo, a la institución jurídica. Estaría haciendo mucho, mucho, y muchas propuestas, eso sí me atrevo a decirlo. ¿Y cuál sería la propuesta de José Revueltas? Eso también sería una pregunta, ¿no? ¿Qué propuestas haría? Si nosotros hiciéramos ese ejercicio, leyéramos a José Revueltas, y algo que Toño, que es el maestro, por lo menos de aquí, mío y de todos los que estamos aquí, incluyéndonos en este programa, es que cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio intelectual, buscamos a autores que hablen por nosotros, porque nuestras palabras todavía no están solidificadas, ¿no? Todavía no están consolidadas. Pero una vez que están, que dejamos que este autor hable por nosotros, debemos pasar, ¿no? A hablar por nosotros mismos, hacerlo en nuestras propias palabras. Entonces, este ejercicio yo creo que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Pensar que autores como José Revueltas, a lo mejor otros que hemos mencionado, Flores Magón, Antonio Caso, por ahí hemos mencionado a muchos otros que a lo mejor ahorita no me acuerdo del nombre, ¿qué es lo que estarían haciendo en este momento? Son posturas totalmente distintas, pero de ellas, ¿qué podemos tomar para hacer una propuesta? Eso es lo que yo quisiera a lo mejor aportar en este comentario. Roberto. Pues ahorita escuchando a Nayi, me pongo a pensar que bueno, intentando unir también sus respuestas, que de inicio, bueno, me llamó la atención que dijera ahorita Anaí, hay en la actualidad muchos José Revueltas. Y sí, hay muchos, y quizás no se les ha dado, a nivel nacional, claro, y quizás un poco más esa visibilidad, pero están ahí, ¿no? Incluso algunos han sido liberados, porque la lucha pues es constante, ¿no? Y ha sido, ahora sí que en contextos totalmente específicos, que quizás ahorita... Digo, ¿qué pasaría si tuviera esta herramienta como el internet, ¿no? ¿Qué pasaría si dentro de la cárcel tuviera ese acceso? ¿Qué pasaría? ¿Estaría haciendo un blog, una página? ¿Estaría participando desde ahí con, no sé, con las herramientas que tenemos ahora? ¿Estaría haciendo un podcast, ¿no? Porque ahorita mencionaba, ¿no? Ahí que... daban varias entrevistas para platicar sobre su obra. O sea, él buscaba, ¿no? De manera propia que lo que él quería expresar se diera a conocer, a pesar de las dificultades, ¿no? Con las que se encontró. Que ha sido así tanto que a la fecha, pues muchos lo ignorábamos, insisto, yo escuché casi por primera vez ese nombre, casi, insisto, quizás por ahí lo habré escuchado quizás en la preparatoria, pero muy de manera muy superficial, pero fue hasta que en este sexenio se menciona, ¿no? Y más o menos voy entendiendo por qué era un peligro, ¿no? Un peligro para los que en ese momento estaban intentando, o estaban en ese momento construyendo lo que hoy pues vemos que pues sí funcionó en su momento, pero que pues está comenzando a quebrarse, ¿no? Comenzando a desboronarse, y que pues los últimos que quedan pues ya nada más se dedicaban a mantener, ¿no? Y que hoy lloran, digámoslo de alguna manera, sin proponer nada, sin a hacer una autocrítica, sin buscar una propuesta, ¿no? Simplemente quejarse, ¿no? De lo que está sucediendo. Y quizás eso es lo que debería, bueno, pienso yo, se debe rescatar, ¿no? Y lo mencionaba ahorita, vienen ahí esta como flama que he visto que se ha ido apagando en la adolescencia, y sobre todo en la actual, ¿no? Ahorita no sé qué, como bien mencionaba ahorita Gonzalo, qué estaría diciendo para que los jóvenes que hoy los veo un poco dormidos, y digo un poco mucho, mejor dicho, tendrían que hacer, porque eso pienso que es lo que también está haciendo falta, ¿no? No hay como esta consigna, ¿no? Así expresa, de que los jóvenes se tendrían que mover, pero se esperaría, ¿no? que así fuese. Sin embargo, yo veo esta generación muy muy tenue, ¿no? Muy que quizás le falte un poco más, ¿no? De despertar, ¿no? Como que está en una especie de conformismo, ¿no? No lo sé. Y quizás leyendo a Revueltas probablemente nos demos cuenta de muchas cosas. Y hablo de lo que se ve en internet, que pues al fin y al cabo es lo que ahorita está haciendo influencia, ¿no? ¿Y qué pasaría si se le diera más luz, ¿no? A estos Revueltas que andan por ahí, ¿no? Que todos los días escriben, que todos los días hacen una crítica, que intentan entrar a los medios y no pueden, que luchan por su pueblo, su comunidad, hay muchos, pero quizás necesitan o necesitábamos un ejemplo, y creo que este puede ser, ¿no? Retomarlo, y como te decías, Toño, o sea, 47 años, a los 47 años murió, 47 años ya han pasado, o sea, a mí también se me hace algo curioso, y por qué no decir que podría ser como el inicio de, ¿no? Para los que no lo conocíamos, y sobre todo imagínense, si uno que más o menos anda por esos lares no fue mencionado siquiera, pues ahora los jóvenes quizás ni por aquí les pasa ese nombre, quizás algunos sí, ya lo estén leyendo. Pues creo que nos toca una gran tarea de compartir ahorita que decía Gonzalo, ¿qué es lo que estaría haciendo? Yo creo que por ahí, ¿no? Como yo me acuerdo que se hacía en la preparatoria hace muchos años, cuando todavía no existían eso de las redes sociales, pero lo que harían muchos en ese entonces sería sacar fragmentos, ¿no? De su obra y empezarlos a repartir por ahí, ¿no? En estos meetings que hay, por ejemplo, ahorita de la UNAM, o aquellos que se estén haciendo aquí en la UAP, que ahorita, bueno, casi no he visto, pero en algunos otros lados, como que repartir, ¿no? Estas ideas, ¿no? Leerlas, comentarlas, hacerlas llegar, ¿no? Así como, inclusive hasta por WhatsApp, ¿no? Como si fueran, memes, no sé, algo, quizás memes no, porque eso no, no tanto, pero sí como publicaciones que hagan que las personas digan, ¿y de quién es esta idea? ¿Y por qué se ve esto así? ¿Por qué esto, no? Y sobre todo aquellos que pues necesitamos, ¿no? Este ejemplo de que los jóvenes se necesitan ahora despertar, porque ahorita que yo escuchaba esto, decía autodidacta, apoyaba a los universitarios, fue desde muy joven un pensante diferente. Pues todo, ¿no? Está ad hoc para este despertar que espero sea pronto. Con eso termino mi comentario. Bueno, pues. Ya estamos, perdón, ya estamos llegando al final del programa. Anaí, Gonzalo, Roberto y yo Pues si quieren, mismo inicio vamos yo. a pensar ya en una reflexión final para cerrar el programa. Anaí. Sí, gracias. Bueno, yo quiero finalizar mi programa mencionando que en sus entrevistas y también en su obra mencionaba José Revueltas que parecía que predicaba en el desierto cuando inició su escritura. Cuando inició publicando sus cuentos, tenía esa sensación, predico en el desierto. En los años 80, su hija Andrea Revueltas reúne la obra y con ella en la editorial era la publica. Entonces, con el objetivo de llenar ese vacío, aunque ya estaba muerto Revueltas, que ya no estuviera esa sensación de que predicaba en el desierto. Y sobre lo que menciona Gonzalo y Coyomani, yo creo que eso sería tema de otro programa. Bueno, ¿qué analizaría Revueltas? Sin duda seguiría con el análisis y la crítica, haciendo un análisis, una síntesis sobre el momento que vive México, lo haría. Considero que haría propuestas también. Y yo creo que eso sería motivo de otro programa, pero yo quisiera finalizar mencionando eso, acercarnos a la obra de Revueltas, leer su literatura, pensar que vamos a encontrar voces distintas en las novelas de Los muros de agua, El luto humano, Los días terrenales, Los errores, que también es una gran novela, pero tienen un contenido político, pero también vamos a encontrar en los cuentos aspectos más literarios y voces más interiores de José Revueltas, y considero que sí, un aspecto sería visitarlo, leer su obra, incluso sus decisiones y sus acciones políticas, porque han mencionado a los jóvenes, y un aspecto que José Revueltas desarrolló es el aspecto de la conciencia. Pero él mismo se sometió a un ejercicio de desenajenación que está presente en sus cuentos, un dilema. Es decir, ante una realidad, ante una síntesis, ante una dialéctica, ¿qué posición tengo yo ante el mundo? Y bueno, fue una experiencia. Bueno, él Sería, hay muchas voces. Yo quiero finalizar con ese ejemplo. En la novela Los días terrenales hay un personaje que es un arquitecto y que escribe crítica de arte. Pero entonces ahí también hay otra perspectiva de revueltas. También en en el cine, por ejemplo. Entonces yo invito a que leamos su obra, a que analicemos, y esa es una parte también en la que él ve cómo ser activo, ¿no? Entonces, eso es con lo que yo quiero finalizar y muchas gracias. Gonzalo. Bueno, a lo mejor terminar con algo muy sencillo, ¿no? José Revueltas fue un luchador incansable y por ahí escuché decir a una de sus hijas que él decía que al final en su sepelio no quería que dijeran que descanse en paz, ¿no? No, que siga trabajando aún después de la muerte. Creo que ese es el legado que se tiene que hacer, no solamente de José Revuelta, sino de todo aquel que quiera un cambio dentro de la sociedad, de la humanidad, de México. Es un esfuerzo y un trabajo que se tiene que seguir haciendo. Y qué labor más hermosa no dejó y legó José Revueltas en su obra, ¿no? Que no ha descansado, a lo mejor la han puesto a descansar, pero aún así no han podido callar la voz de José Revueltas dentro de la cultura mexicana, ¿no? Y que todavía seguimos en ese afán, ¿no? De aquellos que están apasionados por no solamente por su literatura, sino por el hombre, por las acciones del hombre, de seguir poniendo el dedo en el renglón en aquello que se tiene que hacer para construir un mejor rumbo de la nación mexicana y de la humanidad misma. Roberto. Pues ya para terminar, pues lo que ahorita decían ahí, ¿no? Él hacía una especie de introspección a partir de todo lo que vivía, ¿no? No solamente era de aquello de lo que sabía, sino también de lo que experimentaba y creo que eso podría ser muy positivo. Sobre todo en la actualidad donde hay cierta dispersión, ¿no? Sobre todo en la parte joven de hacia dónde ir, ¿no? Y que ello también, ahorita que mencionabas lo de las universidades, Toño, tiene mucho que ver de por qué no cambia, ¿no? Porque pues si desde el fondo, que sería la mayoría, ¿no? Que son los estudiantes, no hay ideas distintas, pues la estructura se va a mantener muy similar y quizás aquí sea un buen inicio para intentar ver, ¿no? Como lo intentaba hacer Revueltas, las cosas distintas, no solamente la realidad que podría con los discursos uno ya convencerse de que es así, sino que hay algo más allá de ello, ¿no? Con eso termino. Toño, ¿estás ahí? Ah, perdón, tenía apagado el micrófono. Y decía yo, para mí, ahora lo comparto con ustedes, que la figura de José Revueltas como figura histórica sirve, quiéranlo o no, de inspiración. Como figura histórica es alguien que ocupándose de algunas actividades, siempre lo hizo teniendo una perspectiva de largo alcance. Una perspectiva que iba más allá de su propia realidad. De ahí su capacidad propositiva. Esto que estamos viviendo está mal. Bueno, ¿hacia dónde tenemos que caminar? ¿Qué podemos hacer para modificar las condiciones actuales? Y nos convoca a actuar, pues, en aquellos ámbitos en los que estamos más conectados. no todos realizamos las mismas actividades. Bueno, desde esas actividades que realizamos para poder sobrevivir, para poder desarrollarnos, para mejorar la calidad de vida, hacerlo no desde la comodidad del estatus, este estatus que tenemos, sino viendo más allá. ¿Y qué encuentro yo en la obra de Revueltas? En su actitud crítica, negándose a aceptar las condiciones de las organizaciones políticas, de la economía en México, de la cultura mexicana, ¿sí? Él propone para su discusión, a veces cubierta en forma de narrativa literaria, a veces ensayística, en sus guiones cinematográficos, él lo que está haciendo es exponer esa visión más allá de lo real. Es una propuesta ética para el futuro. ¿Cómo transformar la sociedad para que ésta sea menos? Y la propuesta es más democracia. Tenemos que mirar hacia aquellos que no tienen ni siquiera, ¿sí?, las condiciones de vida que tenemos nosotros. Es una postura filosófica en cuanto a que en sus posturas, en estas actividades que realizaba, uno puede encontrar una concepción del hombre, una forma de ver el hombre en su historia, pasado, presente, pero sobre todo futuro, y guiados por una ética. Y junto con esta exigencia teórica de saber por qué lo que decía estaba justificado en términos teóricos, cómo implementar mejor acciones políticas y cotidianas. Entonces, creo que eso es la invitación que yo encuentro en entrarle a la obra, a la vida de José Revueltas, y que por eso es peligroso, porque nos invita a dialogar, a discutir y a proponer. No a calificar nada más por hacer el simple hecho de hacerlo. No, nos obliga a comprender la realidad. ¿Mediante qué? Mediante la vida misma y el estudio y la investigación. Entonces, y esto creo que se extiende a toda su familia, le permitía o les permitió esta talante propositivo. Ahí está, creo, la clave por la cual a muchos autores como él, que son ejemplares tanto en su vida como en su obra, ¿sí?, pueden significar para las nuevas generaciones. Entonces, es peligroso porque tarde o temprano uno concluye que las condiciones actuales se pueden mejorar. Y eso es lo que no, algunos no quieren. Y se escudan en la manipulación, se escudan en la mentira para construir narrativas contra la democracia e incluso usando argumentos democráticos para atentar contra la democracia. Y en eso hay que estar avispados. Como muchos de los actores políticos actualmente usan argumentos democráticos, pero en realidad los usan para contrarrestar el movimiento democrático que se ha iniciado en México y en el mundo. Las condiciones mundiales y nacionales son harto elocuentes y nos invitan a reflexionar y a tomar no las palabras de Revueltas, o no solamente las palabras, sino su actitud su talante crítico y creativo. Y bueno, esto sería entonces de mi punto de vista, y reitero, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana, horas de el centro de México. Los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.